Bueno, Ezequiel, viendo un poquito de básquet, estamos con Ezequiel Denti, el pivot de Ferrocarril Oeste. Ustedes terminaron primero, día de descanso, y vos viendo básquet. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y sí, me invitó Jazz, que lo venga a ver, amigo mío. Así que lo vine a ver qué pasa. Jazz Cowan. Sí, Jazz Cowan. Sí. ¿Tenés buena relación con él? Sí, cuando vino a Argentina la primera vez, estuvo conmigo en Quilmes, Mar del Plata, hicimos una muy buena amistad y hasta el día de hoy. Bueno, contame un poquito cómo fue el partido con Banda Norte y cómo ves lo que viene para Ferro. La serie fue muy atípica, ganamos acá por buena diferencia, que no es la diferencia que tiene un equipo y otro. Y allá en un momento nos sacaron 15 o 13 y lo fuimos limando de a poco. Y faltando 40 segundos le sacamos 6 puntos y bueno, ahí liquidamos el partido. Pero sabíamos que teníamos ya el partido tanto para llegar a lo último, para poder manotearlo y lo que pasó. Bueno, y ahora, ¿cómo ves lo que se viene? Y ahora el cruce que nos toca, si no hay reclasificación, creo que es Unión o Ochagüe. Así que bueno, hoy hicimos un regenerativo, mañana entrenaremos. El fin de semana tenemos libre para descansar y después arrancar a entrenar, que arrancamos el domingo o el lunes. Domingo 2, el lunes 13. ¿Cómo está el plantel después de estos partidos con Banda? Bien, muy bien. Siempre ganar de esa manera contundente está bueno. Ayuda al plantel y la llegada, ayer lo decía, la llegada de Cris nos potenció mucho todo. ¿Qué le dio Mos al plantel que por ahí no le daba a Ridus? Creo que experiencia, hace muchos años juega en la CB, viene con mucha espalda, tipo que sabe jugar mucho al básquet y ya te digo, lo voy a repetir, la experiencia que tiene y cómo juega nos potencia todo. ¿En lo personal está haciendo un buen torneo? Sí, contento con el desempeño personal y más que ayuda a cómo estamos el equipo, que estamos muy bien, así que estoy muy feliz por eso. ¿Lo ves a Ferro en la A? Sí, siempre el sueño que tenemos todos de poner a Ferro, decía ayer a Lea, donde se lo merece. Bueno, los dirigentes tienen ganas, cuerpo técnico también, porque se han reforzado con Mos, la llegada en un momento de Lucho Tanto y también la de Ariel Sago, jugadores muy importantes. Sí, son jugadores muy importantes, de mucha trayectoria, bueno, esa es la idea y creo que lo demostramos el otro día, la gana que tenemos de dejar a Ferro en lo más alto, así que feliz por el presente que estamos teniendo. Bueno, gracias. No, gracias a vos.